Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Para nosotros es grato tenerles cada semana en este su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. El tema de la semana es Pedro y el gran conflicto. Estamos llegando al final de la serie Rebelión y Redención y tenemos un invitado especial. Bienvenido. Conmigo en pensar que las lecciones de este trimestre, Rebelión y Redención, han sido de gran bendición. Nos aseguran la victoria en Cristo. Nos permiten saber que si perseveramos hasta el fin podemos ser salvos. Pero permanentemente el conflicto sigue. Por eso ahora hablamos de Pedro y el gran conflicto. Hemos invitado al profesor Jonathan Márquez. Profesor, gracias por atender la invitación. Un placer. Bueno, cuando partimos de esta lección nos encontramos con un texto clásico que nos habla del privilegio que tenemos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Esto tiene que ver con un paralelo con el pueblo de Israel también. Es que Pedro lo está tomando de allá del Antiguo Testamento. Allá en el libro del Éxodo, ya Dios les dice a los israelitas, ustedes son nación escogida. Evidentemente nación escogida porque los seleccionó, los escogió de Egipto, de Mesopotamia. Son real sacerdocio porque ellos antes tenían que utilizar la figura de otros sacerdotes tribales. Ahora ellos pueden acercarse también a través del sistema sacerdotal que Dios establece. Profesor, se me ocurre un momento. Todos somos real sacerdotes o real sacerdocio el que tenemos. ¿Significa eso que todos podemos oficiar en algunas cosas? ¿O hay límites? ¿O hay...? Bueno, eso parece que tiene un eco, ¿no? Parece sí, que hay un eco ahí. En esta época. Precisamente ese tema, yo lo miro desde esta perspectiva. El único que podía acercarse a la presencia de Dios en el antiguo sistema sacerdotal levítico era el sumo sacerdote, y eso una vez al año. El israelita pensaba que el ser, la persona más santa, la persona más consagrada, utilicemos mejor el término consagrado, era el sumo sacerdote, porque era el único que podía acercarse a Dios. Pero ahora, en el tiempo de los cristianos, aunque Pedro dice que todos somos real sacerdocio, lo que está tomando de allá es que hoy yo puedo, y usted, amigo oyente, puede acercarse perfectamente a Dios, pero eso no significa que usted puede usurpar o tomar las responsabilidades que Dios le ha entregado a otras personas, cada quien en su llamado, cada quien en lo que Dios le ha dado. Valioso aporte, profesor. Bueno, habla aquí la lección también de que en medio del mundo en que vivimos, Satanás es como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay presión de los pares, hay momentos difíciles. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué esperanza tenemos? Imagínese, pastor, si Pedro, que está hablando más o menos a mediados, un tercio de comienza la era cristiana, ¿no? Y ya el diablo era un león. Ahora, ¿cómo será? Un león hambriento. Hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, a veces uno se siente muy triste, a veces se siente uno casi desesperado por la misma condición del ser humano. Pero hay esperanza en el ser humano. Hay esperanza de Dios para el ser humano. Para el ser humano. Por más pecador que usted sea, Cristo siempre va a estar allí dispuesto a extenderte la ayuda. No te va a dejar morder del león tan fácilmente. Si tú estás detrás de él no deja que te muerda el león diablo. El diablo o león, como diría alguien también. Ajá, así que hay esperanza también para aquella persona que está atravesando situaciones difíciles. Bueno, miramos alrededor y pensamos en las personas que continuamente de pronto se doblegan bajo la presión ante las expectativas de otros. ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Qué aspectos usted destacaría como importantes para mantenernos firmes cuando la presión es mucha? Uno, ser consecuente. Yo pienso que uno debe ser consecuente, debe ser coherente con su discurso y debe aplicarle corazón a eso que nosotros creemos. Debemos ser consecuentes como cristianos. Yo no voy a dejar que otra persona piense por mí, que otra persona razone por mí. En eso hay que tener una independencia de criterio bien definido. Ser coherente. Si yo digo ser cristiano, debo ser coherente con la práctica del cristianismo. Y corazón digo yo porque uno tiene que ponerle pasión a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué la gente mala la vive o la disfruta? ¿Y yo por qué como cristiano tengo que andar con una cara ahí aburrido? Bajo, taciturno, meditabundo. No, eso no puede ser. No puede ser. Ahora viene un tópico dentro de esta lección que me fascina, me gusta mucho, y es el tema de la segura palabra profética. Y más cuando uno ve que Pablo y Pedro y Juan, todos estos hombres de Dios, tuvieron privilegios de estar más cerca del Señor. Por ejemplo, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, pudo palpar, pudo ver, pudo escuchar. Y sin embargo, él dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? En primer lugar, quien da la profecía es Dios. Entonces, como quien da la palabra profética es Dios, esa es una palabra segura, porque seguro es quien lo da. Un dato importante, Pastor Ezequiel, y de pronto también para usted, apreciado oyente, la profecía surgió después del pecado. Si usted tuviese la oportunidad de vivir eternamente, le garantizo que a usted no le importaría qué le ha de ocurrir dentro de 15, 20 o 50 años, porque usted dice, yo voy a vivir eternamente. Pero el detalle está en que nosotros no vamos a vivir eternamente, por lo menos no en este escenario de la tierra. Así que hacemos bien en prestarle atención a esa palabra profética que es segura porque procede de los labios de alguien que como Dios es seguro en lo que dice y que no miente ni engaña. Profesor, me llama la atención que Pedro dice, mis sentidos percibieron, vieron. ¿Quiere decir que para nosotros, no importa lo que veamos, sintamos, palpemos, siempre será más segura la palabra? Evidentemente, porque nuestros sentidos nos traicionan. Si nosotros hiciésemos de la fe, perdón, si hiciésemos de nuestros sentidos la base de nuestra fe, tendríamos serios problemas. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha parecido ver a alguien, escuchar algo o tocar algo? Y resulta que no, era ilusión. Pero en cuanto a la palabra de Dios, esto no es ilusión. Tal vez no la toque, tal vez no la huela, tal vez no la vea, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y como eso es firme y es seguro, eso me da a mí seguridad, eso me da tranquilidad. Y sin duda es un fundamento para poder mantenernos firmes frente a las acechanzas del enemigo. Profesor, burladores, hoy hay mucho argumento científico, racional, y mucha gente que dice, bueno, y ustedes tanto que esperan y no ha venido. ¿Cómo enfrentar ese momento tan difícil que vive el mundo cristiano? Tal vez el autor estaba recordando también lo que vivió Noé. En la época de Noé, guardando las proporciones del ejemplo, hoy nosotros decimos, Cristo ha de venir por segunda vez, descenderá del cielo, lloverá fuego para aquellas personas impías, y los científicos hoy se dicen, eso no ha ocurrido y eso no va a ocurrir jamás. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Noé, llover, ¿eso cuándo? Eso no va a ocurrir. Los grandes no consideraban eso importante, ¿no? Nada, y si la gente seguía por los grandes. Sí, y hoy los científicos, sí. esos señores que pareciera con melena blanca y tal, cuando ellos dicen algo, la gente cree que están hablando casi, que está hablando casi Dios, y no es cierto. No es cierto. Cristo vendrá. Y esto de los burladores, vamos a tenerlos por todo el tiempo hasta que Cristo se manifieste. Y el autor dice algo interesante, cada vez que aparece un burlador, él está cumpliendo la profecía, sin duda, ¿no? Alguna, está exactamente, o sea, está ratificando lo que Dios ya dijo, antes de que Cristo venga, vendrán burladores. Ha pasado mucho tiempo, la iglesia ha estado esperando que Jesús regrese. ¿Cuán importante es esa promesa de la segunda venida para un creyente hoy? Es la esperanza, el leitmotiv de nosotros, eso es lo que nos mueve. Uno vive dificultades aquí, pero se proyecta al futuro y dice, como Dios prometió que Cristo vendría y la palabra de Dios es fiel, yo tengo la esperanza de que mi vida aquí ha de cambiar y tendré un mundo mejor. Y eso es de pronto lo más saludable para nosotros, tener una esperanza. El autor de la lección cita a Pedro cuando él dice, apresurando la venida del Señor. Y pensaríamos también que podríamos retrasarla. ¿Podemos cambiarle el plan a Dios? Hemos oído que Dios no conoce ni premuras ni demoras. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, esa discusión se da en varios escenarios de la iglesia. Hay hermanos y hay personas, hay cristianos que creen que si yo predico el evangelio pronto, Cristo viene enseguida. Enseguida. Como quien dice, la venida de Jesús y la decisión divina de esa parousía está condicionada por el actuar del ser humano aquí en la tierra. Y a mí me parece que eso no es correcto pensarlo así, porque Dios es lo suficientemente sabio como para saber cuándo es que Él ha de venir. ¿Qué puedo yo hacer? Apresurarla, sí. ¿Por qué la debo apresurar, Pastor Ezequiel? ¿Por qué nosotros debemos apresurarla, apreciado oyente? Porque ni usted ni yo sabemos cuándo hemos de morir. No sabemos. En consecuencia, como yo no tengo comprada mi vida, yo debo hacer lo posible para que en mi vida yo pueda ver a Cristo venir en gloria y majestad. Eso yo tengo que hacerlo, apresurar la venida, pero no del tiempo de Dios, sino de mi tiempo. Que yo esté listo para cuando el tiempo de Dios se cumpla, yo pueda estar dentro de ese grupo de redimidos. No quiero dejar pasar por alto algo que usted acabó de decir. A veces la gente se alarma, se asusta porque le están diciendo que a poco la última señal, la ley, esto y aquello va a ocurrir, cuando la vida no está asegurada. Hoy podría ser el final de nuestras vidas. Lo importante es esto, pastor. Sí. A veces me preocupa estos sermones de tinte amarillista. Donde el periódico y la radio y televisión es el intérprete, eso, no la Biblia. Exactamente, o sea, están pendientes más del detallito que de la palabra profética más segura. Dios está esperanzado es en salvar al ser humano y no tanto de alentar curiosidades respecto a qué evento ha de ocurrir, sino lo máximo es Cristo viene. Y si Cristo viene, ¿estás listo? Eso es lo que Dios desea que nosotros estemos, listos. Yo suelo decirle a la gente cuando tocamos el punto, eso es como mi hermano, cuando tiembla la tierra va a mitad de la carretera, se arrodilla, Dios, perdóname, y después sigue la vida igual, ¿no? Eso es. Hay que tener seguridad de que hoy podríamos ser llamados. Hoy podríamos descansar, ¿no? Debiésemos estar listos, así es. Bueno, al cerrar esta lección, profesor, ¿qué destacaría? ¿Qué sería como el sumo, el resumen, la síntesis de este mensaje? Mientras nosotros esperamos a Cristo, debiésemos comportarnos como sacerdotes. En santidad, debiésemos comportarnos como gente real, como gente principesca, en donde nos corre por nuestras venas, nos corre sangre azul. Y querido oyente, aunque usted no lo crea, y tal vez tú no tengas un apellido de mucho abolengo, pero tú eres hijo del rey, tú tienes algo tan importante que el mismo Dios vino a dar su vida por ti. Un último aspecto, pastor Ezequiel, que yo recalcaría en esta lección, es que el gran conflicto se verá hasta las mismas goteras del segundo advenimiento de Jesús. Tenemos que estar preparados porque el enemigo no se rendirá. No se rendirá. Mientras pisamos esta tierra, corremos riesgo y hay necesidad de aferrarnos de la mano del Todopoderoso. Así es, pastor. Así es. Bueno, yo no quisiera ir terminar porque la lección sí subraya, usted lo ha dicho, que debemos preocuparnos por nuestras actitudes, las conductas personales, diligencia. ¿Diligencia en qué, profesor? En el marco de del cumplimiento de un deber externo y un deber interno. Diligencia para llevar a otros la salvación. Diligencia para que esa salvación que yo estoy llevando a otros también tenga repercusión en mí y los dos seamos salvos. ¿Qué gano yo salvando a otros y perdiéndome yo? Y usted dice, el conflicto seguirá hasta el final, hasta que dejemos esta tierra, ¿no? Claro que sí. Entonces el autor pregunta y dice, en el deseo de agradar, ¿cómo podemos protegernos para no entrar en componendas con nuestras creencias? Yo pienso que debemos ser, como el mismo versículo lo decía, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Es decir, debiésemos ser peculiares. Si a la gente no le agrada nuestra forma de ser, yo a veces he tenido esta discusión, pastor, gente que me dice, ¿y tú no tomas? Y yo, no. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste de tomar? Yo prefiero mejor identificarme como cristiano y no como una persona que vive sin Dios y sin ley y vive haciendo cosas malas y no se avergüenzan. ¿Yo por qué me voy a avergonzar de ser cristiano? Al contrario, lo disfruto y lo voy a seguir haciendo. Amén. Qué privilegio poder tomar tiempo para estos temas tan valiosos. Vivimos cerca de la segunda venida de Jesús y qué importante es tomar la decisión, como ha sido indicado, de vivir de tal manera que podamos estar listos para ese regreso. Profesor Márquez, muchas gracias. Dios le bendiga. Igual a usted, pastor Ezequiel. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden que Escudriñando las Escrituras, cada semana edificará nuestra vida espiritual. Un tema con un invitado especial. Gracias por compartir en redes sociales. No olviden la aplicación SCTV. Para que tenga cerca este mensaje, para que pueda compartirlo con otros. Descargar la lección para compartir en su iglesia también es muy importante. Y a quienes nos apoyan en sus sitios del internet, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Les esperamos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.